Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 118 de este informativo, que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Inti Amaru anuncia evento para la paz y la vida. La Cinemateca Nacional rindió un homenaje al actor ecuatoriano Carlos Valencia y a los 15 años de estreno de la película ecuatoriana Rata, Ratones y Rateros. Gestores culturales participaron en el primer congreso realizado en Machachi. Grupo Coral Sol Naciente festejó el Día del Pasillo. En el ámbito internacional conocerá que Museo Italiano exhibirá piezas patrimoniales ecuatorianas. Relatos Salvajes rompe récords de taquilla en Argentina. Luna de Cigarras, nuevo filme paraguayo, juguetea con el humor negro. Y espera Colombia reconocimiento de récord Guinness para arepa gigante. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Brasil el Día del Profesor. Además, hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos y el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Italia. El Museo Castello Sforzesco de la ciudad italiana de Milán exhibirá 218 piezas patrimoniales que muestran la diversidad cultural del Ecuador, las cuales fueron recientemente recuperadas por la nación suramericana tras casos de tráfico ilegal. El 24 de octubre será inaugurada la exposición bajo el título Ecuador al Mundo, un viaje por su historia ancestral. La muestra reúne artículos que forman parte de un grupo de 4.858 piezas rescatadas, explicó a Prensa Latina Sebastián González, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Lucha contra el Tráfico de Bienes. Entre las piezas que serán expuestas figuran objetos arqueológicos como vajillas, collares, sellos y otros, elaborados por las comunidades originarias que habitaron los diferentes territorios ecuatorianos antes de la llegada de los conquistadores españoles. Argentina. El filme de Damián Cifrón, Relatos Salvajes, escogido para representar a Argentina a las nominaciones del premio Oscar, ya fue visto por más de 3 millones de espectadores en los cines nacionales. Estadísticas divulgadas por el servicio Infonews precisan que durante el fin de semana, 127.248 personas acudieron a los cines para ver el tercer largometraje de Cifrón, monto que elevó a 3.004.879 la cifra de cinéfilos que la han disfrutado. Con su éxito de taquilla, continúa afianzando su liderazgo como la película con mayor convocatoria del año, y de hecho sigue relegando a estrenos de filmes norteamericanos como la nueva y despampanante versión de Drácula, El Juez y La Magia a la Luz de la Luna de Woody Allen. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras, Inti Amaru, prepara la primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, que será en agosto del próximo año. Varios representantes de Latinoamérica, Europa y Asia han confirmado su participación en esta cumbre cultural. Detalles con Andrés Ruiz. El prelanzamiento de la cumbre será este 31 de octubre en la Universidad Politécnica Salesiana. Las sedes de esta cumbre serán Quito y Cayambe, aunque Guayaquil, Cuenca y otras ciudades disfrutarán de eventos paralelos. El objetivo de la cumbre es la promoción de una conciencia ambiental a través de las artes y la cultura. El lema del evento es: Artistas desarmando las guerras por un pacto de ternura por la madre tierra. La corporación Inti Amaru está conformada por artistas, gente de letras, mujeres, hombres, niños y el pueblo en general, todos preocupados por el futuro del planeta Tierra. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió un homenaje al actor Carlos Valencia y a los 15 años de estreno de la película Ratas, Ratones y Rateros. Jamie Chiluisa y Yesmani Gómez con la precisión informativa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura rindió un homenaje al actor ecuatoriano Carlos Valencia por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, a través de una muestra de 5 producciones en las que ha participado. En el marco del evento conversamos con Carlos Valencia a propósito de sus inicios en el cine. Mi nombre es Carlos Valencia, soy actor. Me veo como un ser humano que quiere hacer algo y que quiere transmitir algo, ¿no?, que sea positivo para la sociedad. Yo empecé hace mucho tiempo, ¿no?, prácticamente más de 30 años creo, ¿no? Empecé haciendo teatro, después de eso me vinculé a la televisión, ¿no? Yo creo que como un resultado, como parte de un aprendizaje, y al final pues hice cine, ¿no? La primera película que grabé fue conjuntamente en la producción de Camilo Luzuriaga, ¿no?, Entre Marzo y Una Mujer Desnuda. Después vino Ratas, Ratones y Rateros. Entre las producciones que se exhibieron están Entre Mar y Una Mujer Desnuda de Camilo Luzuriaga, Ratas, Ratones y Rateros y El Pescador de Sebastián Cordero, y el cortometraje Nadie lo Notaría de Mateo Herrera. Además, la Cinemateca estrenó la película Vale Todo de Roberto Estrella, la última producción en la que participó Valencia. En este sentido, Carlos Valencia nos comentó a propósito del vínculo que existe entre su persona y los personajes que interpreta. Yo no me identifico con ningún papel, yo no me identifico con ningún personaje. Yo creo que uno como actor aprende mucho de los personajes, pero yo creo que los personajes también aprenden bastante del actor. Carlos Valencia participó en 1990 en la película Ratas, Ratones y Rateros, dirigida por Sebastián Cordero, que muestra el mundo de los pequeños delincuentes en Ecuador. Película que ha logrado varios reconocimientos, como el premio a mejor edición en La Habana, Cuba. Yesmani Gómez y Jamie Chiluisa, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Mañana a las 19:30 se realizará la presentación del documental Memorias de la Tradición Oral Esmeraldeña, elaborado por la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, en las instalaciones de la institución en Esmeraldas. La nueva producción fílmica que será mostrada ante la comunidad recoge y visibiliza la acción y trabajo que han y vienen desarrollando destacados difusores de la cultura esmeraldeña. Mañana a las 11:00 se presentará el grupo Javirac en el Teatro Politécnico en Quito. Será una mañana llena de melodías y de expresión de diversos géneros musicales. El grupo Javirac, actualmente dirigido por el maestro David Cunalata, está conformado por un trío, 2 guitarras y un bajo. Su nombre significa vertiente de agua. Hoy a las 19:00 se presentará la obra infantil Maitina y el Pez del grupo de teatro Ojo de Agua en la Alianza Francesa de Quito. Con música de Leopold Mozart y Charles Gounod, niños y niñas se acercan al mundo de la poesía, la música, la imagen y la historia. Hoy a las 18:30 se inaugurará la exposición Homenaje a los Impresionistas de la joven artista Marielle Young, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra está compuesta por 15 obras en homenaje a renombrados maestros de la escuela impresionista. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Mediante la técnica de aceite sobre yute, Víctor Quilupangui nos recuerda la mitología de Wilfredo Lam, un artista cubano descubierto en Europa por los surrealistas. La textura de estos soportes, la rugosidad sobre la que se esparce el color, evoca a las imágenes alucinantes de Franco Bacon. El arte de Quilupangui despliega una naturaleza caótica, una plenitud dionisíaca en la que los personajes se muestran al espectador sin reservas. El mundo de la experiencia absoluta es, sin embargo, rigurosamente estructurado por un extraño fenómeno de cristalización, un campo magnético que se activa en cada centímetro cuadrado del espacio pictórico. Uno piensa entonces en el movimiento de vórtice, una marca de madurez en las obras de Van Gogh. Esta es la crítica que realizó Pierre Cremer, el crítico de arte del Parlamento Europeo, en el año 2000, a propósito de la exposición del artista Víctor Quilupangui, en este sitio, específicamente en el Parlamento Europeo, en Luxemburgo, en el año 2000. Aquí a mi lado tenemos al maestro Víctor. Muy buenos días. Buenos días. Hoy estamos conversando, Víctor, sobre una exposición que usted nos trae a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el año 2000 se trató de cuadros, vargueños y esculturas. ¿De qué se trata en esta ocasión aquí, en la institución insigne de la cultura ecuatoriana? Bueno, en esta ocasión he seleccionado un tipo de arte muy ancestral y muy antiguo a nivel universal, que se trata de los vargueños. Los vargueños vienen de la técnica de la taracea, viene de los egipcios. Los egipcios hicieron las primeras incrustaciones de marfil sobre los sarcófagos, con los jeros que hasta ahora se sigue estudiando. Entonces, a través de conquista y conquista, pues llegó a España. Y en España, en el pueblo de Vargas, se hizo este tipo de mobiliario que se le denominó el vargueño. Bueno, igualmente, a través de la conquista, los españoles nos legaron este tipo de arte, ¿no? Los cuales se desarrolló aquí en la Escuela Quiteña, y el vargueño se utilizó como cajas fuertes, a eso obedece sus diferentes compartimentos secretos. Bueno, el vargueño viene de generación en generación, en mi caso, ¿no? Mi padre, mi abuelo, yo soy el último cultor de esta técnica milenaria. Ahora, perdón un segundo, por favor, maestro. Para los oyentes que no tienen conocimiento exacto de qué es un vargueño, ¿de qué estamos hablando? El vargueño está trabajado en madera y las decoraciones, las diferentes diseños y propuestas que en cada uno de los países y de las conquistas que se realizó, se dejaba una trayectoria, se puede decir, un ejemplo del pasar de esos tiempos. Puede ser en la época románica, se hizo mucho el trabajo con el bronce, la época de Francia, se hizo con los maestros de Boulier, las incrustaciones de carey y bronce, que son un tipo de mobiliario que se llama el bull. Y así tenemos el hilo de viruta que se desarrolló en la escuela quiteña. Nuestros artistas, nuestros artesanos, tienen una técnica muy original del hilo de viruta. Eso se desarrolló aquí en el Ecuador, es único. Es un mueble utilitario sobre el que se hace arte, ¿no es cierto? Sí, es algo funcional. Se utilizó como cajas fuertes. Aparentemente en los cajones vistos están una serie de objetos que no de mucho valor y ese tipo de cosas para ocultar puede ser archivo de documentos especiales, joyas, dinero, bueno, todo lo más valioso. Esto oculto y a la vista a la vez. O sea, esto oculto de donde solo el artista, el artesano y el dueño del mobiliario, se conoce ese tipo de combinaciones. Ya. Maestro, el bargueño, usted nos relataba hace un instante que está en su familia desde hace muchos años. Se producen los bargueños, se elaboran los bargueños. Sí, eso viene de generación en generación. ¿Usted es quiteño? Yo soy de Machachi. De Machachi. ¿Y su familia también es de Machachi? Sí, mi familia es de Machachi. ¿Allí hay otras familias que desarrollan también el bargueño? ¿O solo su familia? No, solo mi familia. Y creo que uno de los maestros de mi padre también y mi abuelo lo hacían, ¿no? Pero en muy poca, o sea, no se podía producir mucho porque este tipo de mobiliario era tan suntuoso que solo tenían acceso los reyes, virreyes, por último sería un encomendero. Entonces ese tipo de arte se tardaba mucho tiempo y no era para el público, entonces no se podía vivir de esta expresión. Me imagino que realizar un bargueño ocupe mucho tiempo. Sí, en realidad, primero, en mi caso, la evolución es de rescate, de rescatar las maderas, hacer un proceso de reciclaje de los árboles ya talados, que demanda mucho tiempo para conseguir el material. Yo hacía sacar con comunidades los troncos y raíces, lo que las transnacionales talaron los árboles de hace años. Y también el reciclaje de piedras, de minerales, de conchas, de carey, de huesos, después de un caldo de patas, se procede a desengrasar el hueso y después utilizar ese tipo de material, el laminado y ese tipo de cosas, para no depredar con la naturaleza. Entonces se recicla todo esos materiales que son nobles a la vez, dándoles un buen uso. De eso está hecho el bargueño. Ahora, esta exposición se inaugura el 16 de octubre, o sea, mañana jueves. Tengamos en cuenta de que hoy este noticiero está saliendo al aire el miércoles, hoy día miércoles. Mañana a las 7 de la noche se inaugura la exposición y estará en exhibición, ¿hasta qué día? Hasta el fin de octubre, creo. ¿Hasta finales de octubre? Sí, finales de octubre. Y también se va a presentar, se puede decir que sería el último custodio de los bargueños. En este caso, la muestra que yo tengo, ¿no? Una colección. Porque se presenta a los bargueños del siglo XVII, una obra de mi padre y el resto de obras son mías. Esto será en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuántas obras presentará usted de su autoría? están alrededor de 15 vargueños, 10, 25, entre 30 obras, más o menos. Entre 30 obras. Entre más pequeños y grandes. Bueno, son más muestras de las que he ido evolucionando a través de mi quehacer artístico. Ahora, yo tengo una duda, porque el vargueño es un mueble. Uh-huh. Es un mueble. ¿De qué tamaños estamos hablando? Estamos hablando desde cajas de 30 por 20 hasta un metro 20 por 80. O sea que será una exposición espectacular. Espero que asistan y el criterio es del público. Yo solo he hecho la obra. Qué bien, qué bien. Allí esperamos entonces en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 16 de octubre, mañana a las 7 de la noche, para la inauguración de esta exposición. Maestro, estas obras tienen un carácter de expoventa, ¿se van a vender también? Sí, desde luego, sino de qué cuento vive el maestro. Maestro, qué gusto tenerlo con nosotros aquí, y seguramente le vamos a acompañar en esta inauguración. Esperamos que todos los quiteños se incentiven a acercarse para conocer este arte milenario y que además tengan la posibilidad de adquirir una de estas obras de arte, que además de serles útiles, van a enriquecer el espíritu de todo aquel que las posea, porque además tienen su misticismo. Ese trabajo elaborado con las manos del hombre lleva una carga de energía, tiene una historia, y esperamos que nuestros amigos oyentes vengan a conocerles. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos, y siempre las puertas del noticiero Identidad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertas para usted. Muy amable, gracias. Buen día. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Paraguay. El nuevo filme paraguayo Luna de Cigarras decidió jugar con el humor negro en una historia sobre los tormentos de un estadounidense mafioso que llega a Asunción para oscuros negocios, según la sinopsis divulgada. Muy esperada por el público y lista para estrenarse esta semana en los cines de Asunción, forma parte, según sus creadores, del esfuerzo bastante notable de revivir la producción cinematográfica nacional, de la cual Siete Cajas fue la más reciente y exitosa experiencia. En este caso, la pantalla registrará la llegada al territorio paraguayo de un norteamericano delincuente decidido a cerrar un trato relacionado con narcóticos con un poderoso capo, pero es traicionado por quien trataba como su mano derecha en el negocio. Colombia. Colombia espera el reconocimiento del récord Guinness para una enorme arepa que fue elaborada en la localidad de Venta Quemada, en el andino departamento de Boyacá. La tortilla de maíz molido de 7,4 metros de diámetro con un espesor de 15 milímetros demoró en su elaboración y cocción 12 horas. La hazaña fue conseguida por decenas de entusiastas cocineros del municipio, quienes se enfrascaron en la manipulación de 600 libras de harina de maíz y agregados de trigo, más el aderezo con 350 libras de queso campesino y cuajada, unido a la sal y otros condimentos. Emilio Farfán, alcalde de Venta Quemada, ubicada en la carretera que une a Bogotá con Tunja, capital de Boyacá, dijo a la radio local que la etapa más difícil para el cocido de la arepa gigante fue el momento en el que se le arrimaron brasas a la enorme plataforma de metal utilizada. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En Machachi se desarrolló el primer Congreso Provincial de Gestión Cultural, evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla con precisiones. Más de 40 artistas y gestores culturales participantes deliberaron y propusieron proyectos alternativos para visibilizar el trabajo que a diario realizan los actores culturales. Adrián de la Torre, miembro de la Sección Académica de Gestión Cultural, apuntó la importancia de estos congresos porque permite aportar ideas y propuestas en torno al ámbito cultural. Escuchemos sus declaraciones. Creo que es muy acertado que se haga este tipo de reuniones porque, bueno, para los que estamos trabajando en esta rama es absolutamente apasionante, ¿no? Reunirnos entre todos y poder barajar la cantidad de ideas, de preocupaciones, de propuestas que tenemos. Creo que vamos adelantando bastante en cuanto al entendimiento de nuestros derechos culturales consagrados en la Constitución y a la forma de hacerlos realidad. Estos encuentros posibilitan que nuestra fuerza se acreciente al unirnos en los propósitos. La gestión cultural, como anotaba yo aquí, es reciente en el país, estamos muy atrasados. Entonces, el hecho de que no caminemos al ritmo que algunas personas quisieran o que todos quisiéramos, no significa que no estamos avanzando, ¿no? Es un tema muy complejo, tiene que ver con la estructura mismo del Estado. Entonces, el que estemos aquí generando nuevas ideas y formas de llevarlas a la práctica es una necesidad. Se tiene que hacer este congreso y se tienen que hacer todos los congresos que sean necesarios. El próximo encuentro de gestores culturales en agosto del 2015 será en San Miguel de Salcedo, a petición de la Dirección de Cultura del municipio de esa localidad. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con motivo de la celebración del Día del Pasillo, el grupo de coro, danza y literatura Sol Naciente presentó un programa especial en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricia Robalino con los detalles. En la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó un programa que contó con la participación de las señoras y señores de la tercera edad. Interpretaron los temas Acuérdate de mí, Amor Dolor, Al besar de un pétalo, de Luis Alberto Valencia. Y cerraron el programa con el dúo Rosero Escobar, quienes ofrecieron los pasillos Alma Lojana y 17 años de Fausto Galaza y Benjamín Ruiz. Por su parte, el director y profesor del coro Sol Naciente, Juan Casares Miranda, manifestó. No, nosotros fundamentalmente hacemos música nacional y estábamos pendientes que el 1 de octubre fue el Día del Pasillo, pero razones ajenas a nuestra voluntad nos dijeron que lo hagamos hoy día 14 de octubre. Nosotros preparamos unas 6 canciones, unos 6, 5 pasillos y un ícono de Julio Jaramillo, como es nuestro juramento, pero sobre todo la intervención pues de la magíster fue excepcional, ¿no? Su conocimiento sobre los orígenes del pasillo, excelente. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo de la señora Belén Sarango, presidenta del grupo Sol Naciente, quien homenajeó la figura del representante de este género, Julio Jaramillo, y en su nombre interpretaron el pasillo Nuestro Juramento. Como invitada especial estuvo la magíster Vilma Granda Novoa, directora de la Cinemateca Nacional, experta en estudios musicales. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 8:30 de la mañana a la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural en el Aula Benjamín Carrión. A las 18:30, Cineclub, con la proyección de Posilga, del director Pier Paolo Pasolini, una película de 1969 en la Casa Cultural Humacantao. 18:30, inauguración de la exposición Homenaje a Impresionistas, en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19:00, aniversario del Ballet Folclórico Quitus en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 19:00 también, presentación del Ballet Folclórico Jaxigua en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 19:30, inauguración del ciclo de cine boliviano con la proyección de la película Tierra sin Mal en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Thank you.